esta otra fotografía, pues esta humildad con su hermana Berigna, y esta niña pues posiblemente sea Milagros, la hija de Berigna. Y está hecha a las puertas de la iglesia, de Devesa de Curueño.